Lo prometido es deuda. Vamos a compartir con ustedes la música de Noche de Apuesta. El día de hoy, en esta tarde, nos acompañan algunos representantes del grupo Noche de Apuestas. Los vamos a saludar. Bienvenidos, muchachos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Preséntense, bien, por favor. Feliz. Bueno, presentarme para toda la gente que nos está escuchando acá en Radio Puente Alto. Soy David, la voz, vocalista del grupo Noche de Apuestas, así que espero que lo pasen bien un ratito con nosotros. Hablemos de Noche de Apuestas, a ver. Cuéntanos del grupo, quiénes son, qué bueno, como, música. Bueno, como te contaba adelante, Noche de Apuesta lleva un año sonando como tal, como grupo Noche de Apuesta, y dos años ya como amigos, conociéndonos todos. Así que hemos trabajado harto, hemos trabajado bastante para que esto vaya funcionando paso a paso. Pero bien, bien, bien, la recepción de la gente es genial. Toda la gente nos apoya harto, a pesar del nombre, porque el nombre tiene harta disputa con los otros grupos. Pero bueno, la gente, gracias a Dios, nos apoya por el nombre, Noche de Apuesta, Noche de Bruja y Mega Apuesta. Ah, sí. Pero bueno, hay un me imagino que hay una distinción en el estilo música, ¿no? Sí, la música es totalmente diferente. Sigue siendo la misma rama, tropical, pero claro, el estilo música es totalmente diferente. ¿Y cuánto tiempo llevan trabajando? Un año. ¿Un año? Un año como Noche de Apuesta. ¿Y en este año como Noche de Apuesta, cómo le ha ido con el público, la recepción? Excelente, sí, excelente. Donde vamos, la gente nos... Tenemos hartas admiradoras, hartas fans también ya a nivel nacional e internacional. Así que eso nos ha ayudado bastante acá con nuestro proyecto. ¿En qué lugar están golpeando fuerte? A ver. Bolivia, La Paz. ¿Sí? Allá estamos sonando harto. ¿Buena recepción? La mejor. Yo pienso que ha sido la mejor, gracias. Al 14 vamos con los chicos a Bolivia, así... Qué bueno. Oye, ¿y el otro amigo que está acá? ¿Cómo se llama? Mario Veroiza. Mario, ¿no quieres saludar? ¿O está en la producción nomás? Oye, ¿en qué edad fluctúa la gente que trabaja acá en Noche de Apuesta? No entendimos la pregunta. ¿En qué edad tienen de promedio? Ah, somos todos bebés. Empezando por mí, yo tengo 25 años. Perfecto. Mario Veroiza tiene 24. Ah, 25. Hasta 25 años. Felicidades, ¿ah? Sí, oye, un aplauso para él. ¿Te puedes a cantar el cumpleaños feliz? Ahí. ¿Qué te parece que escuchemos música? Vamos con música. A eso vinimos. Tema número uno, Mi Cielo. Vamos con Pídeme, es nuestro caballito de batalla nosotros. ¿En serio? Está sonando harto en todos lados, sí. Pídeme. Vamos entonces con Pídeme. Que no me equivoque, pídeme los días de cada semana. Pídeme el silencio que no me hace falta. Lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella. O tal vez prefieras la rosa más bella. Pide lo que quieras, pero no me pidas que yo me olvide de ti. Pídeme el regalo más caro del mundo. Yo sé que tal vez esto te suena absurdo, pero no me pidas cosas imposibles. ¿Cómo olvidarme de ti? Pídeme si quieres la noche perfecta, escribir tu nombre en medio de la luna. Pero no me pidas nunca esa locura, que yo me olvide de ti. Que pídeme los días de cada semana. Pídeme el silencio que no me hace falta. Lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella. O tal vez prefieras la rosa más bella. Pide lo que quieras, pero no me pidas que yo me olvide de ti. Pídeme el regalo más caro del mundo. Yo sé que tal vez esto te suena absurdo, pero no me pidas cosas imposibles. Pídeme si quieres la noche perfecta, escribir tu nombre en medio de la luna. Pero no me pidas nunca esa locura, que yo me olvide de ti. Que yo me olvide de ti, amor. tal? ¿Le gusta el grupo Noche de Apuesta? Háblanos de alguna historia, anécdota que le haya pasado a este grupo en este tiempo que ya han trabajando, ¿eh? ¿Anécdotas? Sí, pues. No, ha pasado harta anécdota. ¿Alguna que podamos contar en la radio? No se puede contar. No se puede contar, ya. No, la más chistosa, íbamos viajando a Concepción. ¿Ya? Íbamos con una hora de atraso. ¿No era algún festival, alguna cosa así? Sí, era... El nombre no lo recuerdo, pero estábamos tocando en Conce. Y estábamos a una hora de atraso. Y el van donde íbamos quedó en pana. Ah. Así que no alcanzamos a llegar, pues. Y la gente se quedó esperando a nosotros y esa fue la talla más cuática que hemos pasado, más fome, la más mala. ¿Y las cosas positivas? Todas las cosas positivas, toda la recepción de la gente, los productores, las radios, como ahora lo están haciendo acá, son cosas positivas que nosotros recibimos todos los días, así que se agradece todo el apoyo de toda la gente y todas las radios. La historia que cuentan acá en los temas, ¿de qué tratan básicamente? De amor, ¿ya? De amor, buena onda, de engaños, de traición. Pero no con puñaladas. No. Con alegría. Hay un tema que se llama La Santa, que se llama Habla una mujer que le gusta andar por dos lugares. Tema también. Perfecto. Oye, escuchemos el 7. Vamos con el 7. Bueno, amigos de Puente Alto, amigos que escuchan Radio Puente Alto, es Tuló, del grupo Noche de Apuesta. De mucho quilate pa' impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Blackcar, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias, los millones y aventura las mansiones. Pero como yo tengo tu amor, I have your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love. Yeah, yo tengo tu amor, I have your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love. Yeah. El tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un tablet dance. El amigo más que un peso en el bolsillo como el que acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar. Chayanne baila bien bonito, Fonseca está afinadito, Juanes lo trae mis latinos. Pero como yo tengo tu amor, I have your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love. Yeah, yo tengo tu amor. Estamos con Noche de Apuesta, un gran saludo para los chicos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, yo les preguntaba en interno a los chicos de Noche de Apuesta de dónde viene el nombre. Ahora sí, está saliendo. Sí, aló, sí. Así es. Bueno, el nombre, como te decía, esto es bien entretenido. Estábamos una noche en el estudio de nosotros, en el estudio de grabación, y dijimos, vamos a hacer un nombre, pero vamos a juntarnos todos hasta que si armamos el grupo en tal fecha... Vamos a apostar qué nombre es el mejor. Y vamos a apostar. Entonces estaba re entretenido. Y como lo hicimos la apuesta de noche, ahí lo dice, lo hicimos la apuesta de noche, el grupo se quedó como Noche de Apuesta. De ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre. Algo súper. Bienvenido al juego. Bienvenido al juego. Sí. Oye, Noche de Apuesta, las proyecciones. Las proyecciones, como cualquier artista que quiere triunfar acá en Chile, es salir, a otros países, ser conocido por toda la gente, por cada rincón del país, de las capitales, de todos lados. Y bueno, llegar al festival más importante acá en Chile, que es el festival de la Quinta Vergara, el festival de Viña, es como lo más importante en este momento. Pero no, esos son sueños que van a largo plazo. Correcto, pero van obviamente marcando un proceso. Vamos marcando ese proceso. Me imagino que para el verano irán a tocar en muchos lugares, ¿no? Si Dios quiere, sí. Vamos bien enfocados. Qué bueno. Presenta el número 8. Bueno, este temita es Olvidarte no será sencillo. Con mucho cariño para la gente enamorada y para los que no quieren olvidar ese amor, esto es Olvidarte no será sencillo. Noche de apuesta. Pensaba que todo era cierto, pensaba que sí me querías, pensaba que era verdad todo lo que decías. Creía en tus gestos amables, de manera inocente, seguir adelante, que tú me hicieras esto, era algo impensable. Cambiaste todo el panorama, de una forma tan extraña. Ayer me entregabas tu cuerpo y hoy ya no me amas. Teníamos planes futuros, tu comportamiento no se me hace justo. ¿Acaso no piensas el dolor que me causará tu ausencia cuando no estés aquí, cuando necesite de tus brazos, cuando se me parta este corazón y ya no pueda besar tus labios? ¿Quién me va a consolar cuando sepan todos que te has ido? Que todo mi sueño se derrumbó, que ya de mi vida te has ido. Cuando no estés aquí, olvidarte no será sencillo. Tan extraña. Ayer me entregabas tu cuerpo y hoy ya no me amas. Teníamos planes futuros, tu comportamiento no se me hace justo. ¿Acaso no piensas el dolor que me causará tu ausencia cuando no estés aquí, cuando necesite de tus brazos, cuando se me parta este corazón y ya no pueda besar tus labios? ¿Quién me va a consolar cuando sepan todos que te has ido? Que todo mi sueño se derrumbó, que ya de mi vida te has ido. Cuando no estés aquí, olvídate, no será sencillo. Noche de apuesta, un aplauso para los chicos que están mostrando su trabajo, gente esforzada. ¿Qué se le diga? Emprendedores de la música. Tú me querías presentar el tema número 5, háblanos de ese tema antes. Es que le gusta andar con dos hombres, eso es obvio, ¿no, Mario? Eso lo tienes tú por experiencia. Mario sabe de esto. Mario sabe de esto, Mario es el rey. Ya. Esas mujeres que le gusta andar con dos hombres para allá y para acá y que se hacen las santitas, esta canción fue escrita para ellas. Es como para una ironía, esas mujeres santas, ¿no? Como una ironía en el fondo. Pero con entretención, con picardía. La santa, vamos, la santa. Música. De apuesta. Tú eres la que te haces la santa con él. Tú eres la que dices que lo quieres a él. Pero tú la santa no te puedes hacer, porque tú conmigo le eres infiel. Tú eres la que te haces la santa con él. Tú eres la que dices que lo quieres a él. Pero tú la santa no te puedes hacer, porque tú conmigo le eres infiel. Y ahora que tú pasas con él, no me quieres mirar. Si vez al mes me vienes a buscar. Y ahora que tú pasas con él, no me quieres mirar. Siento que una vez al mes me vienes a buscar. Y todos arriba, porque esto es cumbia. Tú eres la que te haces la santa con él. Tú eres la que dices que lo quieres a él. Pero tú la santa no te puedes hacer, porque tú conmigo le eres infiel. Tú eres la que te haces la santa con él. Tú eres la que dices que lo quieres a él. Pero tú la santa no te puedes hacer, porque tú conmigo le eres infiel. Y ahora que tú pasas con él, no me quieres mirar. Siento que una vez al mes me vienes a buscar. Y ahora que tú pasas con él, no me quieres mirar. Siento que una vez al mes me vienes a buscar. Junto a Entretenimientos Tony. Juega y participa por premios en efectivo. Un viaje para dos personas al destino de Chile que elijas. Y más. Viaje válido por 200 mil pesos máximo. Visítanos en Facebook y te regalamos un cupón de sorteo. Te esperamos. Entretenimientos Tony. Un lugar para la entretención. Estamos escuchando la música de Noche de Apuesta. Un gran saludo para Entretenimientos Tommy, donde la familia de Puente Alto se divierte, se entretiene. Ya viene la Navidad, vive la Navidad y viaja por Chile con Entretenimientos Tommy. Lo único, amigos del verdadero, de la verdadera entretención en Puente Alto. Entretenimientos Tommy, Concha y Toro 45 y Concha y Toro número 11. Noche de Apuesta, aquí estamos con nuestro amigo. Háblame del tema que vamos a compartir a continuación. ¿Quién? ¿Quién? Dedicado a quién, ¿a quién? ¿Quién? Sí, ¿quién? ¿Quién podrá besar tu boca como lo hago yo? ¿O quién podrá abrazarme como lo haces tú? Ah, mierda. Ya, sí. Vámonos. Como yo, mujer hermosa, ¿quién amigará tu pecho? Dime quién ahí junto a tu lecho acariciará tu cuerpo de los pies a la cabeza. ¿Quién amigará tu pecho? Dime quién cuerpo, de los pies a la cabeza. Oye, estamos compartiendo la música de Noche de Apuesta. Un gran saludo para Entretenimientos Tommy, donde se pasa bien, uno se entretiene en familia. Un gran saludo para la Feria del Calzado, ubicada en el estacionamiento del Home Center Sodimac. Un gran saludo para ustedes, muchachos, que nos escuchan día a día y comparten con su público los mejores calzados, los mejores precios y la atención a nuestra comunidad. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo se ha sentido Noche de Apuesta acá en la radio? Bien, súper cómodo, feliz, súper bien por el recibimiento que nos dan. Está el acogido, ¿no? Como dicen ahí. Aparte, somos de la casa, así que uno en su casa se siente bien. ¿De qué parte son? Somos de acá, de Puente Alto. ¿De qué sector son? De Eizaguirre. ¿Ya? Sí, de ahí somos. El amor que tengo. Hay que apoyarlo entonces, ¿no? Aquí este Puente Alto ha generado interesantes bandas. Aquí estuvo el mismo Américo, sí, estuvo Chamanes. No, Américo, somos grandes amigos con el Mingo, somos amigos de años. ¿Y Américo qué te dice con respecto a la banda? Américo, ya no sé nada de él, como hace 5 meses. Desapareció, nada. Está conectado con otra realidad. Sí, está en su mundo, ya está viendo lo que cualquier artista desea vivir. Internacionalizarse. Sí, grande Américo, grande. ¿Y cuando estaban comenzando, qué les dijo? No, él no estaba cuando estábamos comenzando. Ah, correcto. No estaba, de ahí ya nada se... Solamente hablamos, pero no hice nada al respecto, nada. Está bien. Oye, tengo el tema 4, Amor Culpable, ¿lo tocamos? Amor Culpable, temazo. Sí, oye, aprovechando la ocasión, mira, nos están escuchando en Bolivia. Sí, nos están escuchando allá. ¿A través de la señal online? Online. Saluda a la gente de Bolivia, entonces. Bueno, chicas, las fans oficial de Noche de Apuesta, quiero mandarle un saludo, un abrazo gigante de acá, de parte mía, para todas ustedes, un besito grande, grande. Y a nuestras fans en Chile también, a mi amorcito que me está escuchando, también un besito para ella. Fan, la ella, oficial, fan, se ella, puede enojar si no la saluda. Sí. Sí, me faltaba Perú también. Saludos para Sandrita, fan de Perú. Agradecerle a ella. El amor que tengo, su calor perdido. Ahora que no te tengo, su calor dormido. Es un amor maldito. Es un amor que mata. Este amor prohibido que a mí me desata. Su calor tan grande que recorre el alma. Es un amor maldito, es un amor que mata. Amor culpable. Noche de apuesta. El amor que tengo es un calor perdido. Ahora que no te tengo es un calor dormido. Es un amor maldito, es un calor que mata. Este amor prohibido que a mí me desata. Es un calor tan grande que recorre el alma. Matar. El amor que tengo es un calor dormido. Este amor prohibido que a mí me desata. Y ahora que te he visto a mí me falta el aire. Porque este amor es nuestro, es un amor culpable. Este amor prohibido que a mí me desata. falta el aire. Porque este amor es nuestro, es un amor culpable. Ahora vamos a hacer un concurso. ¿Quién estaba cantando en vivo, no? ¿Quién? ¿Quiere llevarse este grupo, este disco para la casa? ¿Sí? ¿Lo quiere disfrutar? ¿Por qué no me llama ahora al 872-7871 y me dice cómo se llama el grupo? Uy. ¿Es difícil o es fácil? ¿Noche de qué? Noche de apuesta. Ya, llámeme. No sople. De apuesta. Ah, llámeme al 872-7871. Sergio Sergei, el de las plantas, un hombre que es de planta, le encantó el grupo. Saluda entonces a Sergio. Y dicen que si ustedes son de Zaguirre, nos salen por ahí en la noche a pelar. Como eso es lo que dijo Sergio, el de las plantas. No, saluda entonces para ti, Sergio. Gracias por tu apoyo. No hay problema que sea gay. No hay problema. Todo es buen recibimiento. Todo lo que sea fan, bien recibido. Todo lo que sea fan, sí. Sí, agradecer al contrario por la parte. Perfecto, así que me pueden llamar al teléfono de la radio. Yo quiero el disco de la noche de apuesta. Ya, 872-7871. Nos queda por revisar el tema número 6. ¿Cómo se llama ese tema? El mejor perfume. Preséntelo, hijo. Bueno, este es la canción, el mejor perfume, el perfume de mujer. Tu mejor perfume, mi amor, te lo dice Noche de Apuesta. Esencia del más caro fijador. Famosa, de la marca más costosa, se compara con tu aroma que me dejas en los labios, mi amor. Es tan fuerte este deseo, soy adicto de tus besos, de perfume que me dejas en la piel. En mi piel, el mejor perfume es tu perfume de mujer. Es tan fuerte este deseo, soy adicto de tus besos, del perfume que me dejas en la piel. En mi piel, el mejor perfume es tu perfume de mujer. Agradecemos la presencia de Noche de Apuesta acá en la radio Puente Alto. Gracias por venir y compartir con nosotros, estimados. No, gracias a ustedes por la invitación. Sigo insistiendo, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Algún mensaje para los fans de Puente Alto? Sí, un mensaje para los fans de Puente Alto. Que nos sigan apoyando, que sigan pidiendo Noche de Apuesta acá en Radio Puente Alto. Chiquillos, el grupo es muy bueno, les va a gustar. Así que espero pronto una llamadita para que lleguen ese disco autografiado por nosotros mismos. Nos despedimos con Vete. Gracias, Noche de Apuesta. Muchas gracias a ti, compadre. Gracias por la invitación. Gracias, Radio Puente Alto. Yo te di mi vida y tú mal me pagabas. Yo te di mi amor y todo mi querer. Me pagaste mal siendo que te amaba. Regresas queriendo volver.